Queremos mandar a través del Facebook un saludo para todos nuestros amigos que están siguiendo la señal de 1000 AM, 6055 onda corta, banda internacional, 93.1 FM en Yapacaní, en www.difusorasdeloriente.mex.tl. Aquí en cabina central, cabina 7 del estadio Ramón Tobis Aguilera, Edgar Tapia en los comentarios, Saúl Vergara en la voz comercial, Israel París en los informes, en los relatos. Sentite tranquilo, hogar inteligente de Cotas. Cotas está con vos, porque ahora con la era de Cotas todo es más fácil. Llama mayores informaciones al 103. Necesito.